Tiempo ahora para su información local. Hora 14 Jodar, con Antonio Plaza. 16 minutos sobre las 2 de la tarde, saludos cordiales, bienvenidos, muy buenas tardes. Cita con la información, con la actualidad a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de viernes 9 de octubre de 2015. En estos momentos casi 23 grados centígrados de temperatura, cielos prácticamente despejados. Para tus planes del fin de semana, para que lo vivas intensamente, Deport Store te trae la previsión del tiempo. Deport Store. 20 aniversario. En la provincia de Jaén tenemos por lo general tiempo estable en esta jornada de viernes, cielos poco nubosos, aunque esta tarde crecen nubes de evolución diurna. Las temperaturas se mantienen sin cambios y llegamos a 24 grados de máxima en Jaén y Linares, a 26 grados en Andújar, 23 tenemos en Villacarrillo y 21 grados en Úbeda y Alcalá la Real. Los vientos soplan flojos y variables. Mañana sábado comenzaremos el fin de semana con cielos poco nubosos por la mañana, lucirá el sol entonces, y por la tarde sí que se prevé un aumento de la nubosidad. No se descartan algunas lluvias débiles y aisladas en Sierra Morena y el Condado ya hacia el final del día. Las temperaturas se mantendrán sin cambios esta próxima madrugada y los valores máximos mañana se mantendrán también sin demasiados cambios o subirán de forma ligera. Mínimas y máximas oscilarán entre 12 y 26 grados en Jaén, entre 11 y 27 en Andújar, entre 13 y 24 grados en Linares y Villacarrillo y entre 11 y 22 en Úbeda y Alcalá la Real. Los vientos soplarán flojos y variables. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Llega el otoño y el campo de Jodar se prepara para entregar lo mejor de sí mismo. Todo un año de atenciones, de cuidados, de desvelos, está a punto de culminarse en otra cosecha de los luminosos aceites de la Quinta Esencia, los aceites de la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia, los aceites de Jodar. Nuestros agricultores han seguido con mimo el vivir de nuestros árboles. Les han dado sus cuidados para culminar la tarea del campo y crear los mejores aceites posibles. Nuestra fábrica se prepara. Nuestros trabajadores se desviven por sacar del campo su tesoro. Dentro de muy poco, en nuestro molino surgirá el milagro. Nacerá el nuevo aceite, temprano, vigoroso, joven, impetuoso. Y tras él, poco a poco verá la luz toda la gama de aceites de excelencia de la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia. Aceites La Quinta Esencia, calidad desde los campos de Jodar, directa a tu mesa. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes. Los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos. Y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco, te esperamos en Jodar, teléfono 953-78-51-48. Hora 14 Jodar. 2 de la tarde, casi 20 minutos. Continúa la búsqueda del anciano desaparecido en Jodar hace ya casi 24 horas. Nos informa nuestro compañero Javier López. Unos 50 efectivos entre agentes de Guardia Civil, Policía Local y miembros de Protección Civil rastrean la zona cercana al paraje de la Fuente Garcíez, en la que el anciano de 85 años se extravió ayer. Tras suspenderse durante la noche, las labores de búsqueda se reanudaban a primera hora de la mañana con la participación incluso de un helicóptero de la Guardia Civil dotado de cámaras térmicas que rastrea toda la zona donde se sospecha pudiera encontrarse. Durante estas horas de búsqueda se han desplazado al lugar el alcalde y concejales del ayuntamiento que siguen las labores con preocupación. El anciano se dio por desaparecido cuando en compañía de otras dos personas recogía aceituna de verdeo y tras alejarse unos metros sus acompañantes le echaron en falta. Tras iniciar una pequeña búsqueda pusieron en conocimiento de la policía local su desaparición. En otro orden de cosas, doble visita institucional en la tarde de ayer, de principio, de la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Juventud al curso Escuela de Liderazgo Juvenil que se viene impartiendo durante esta semana en nuestra ciudad. Escuchamos precisamente las palabras con las que la coordinadora provincial se dirigía a los jóvenes participantes en esa Escuela de Liderazgo. Palabras de Ana Morillo. Es la primera vez que visito Joda. Y bueno, ya tenía muchas ganas de venir aquí por Mágina y conocer esta zona. Mi presencia aquí no hace más que reforzar el compromiso que tiene la Junta de Andalucía con la juventud. Un compromiso que queremos hacer visible ahora más que nunca. Seguimos apostando por los jóvenes y por dotarlos de las herramientas necesarias para llevar a cabo sus proyectos personales. Desde el Instituto Andaluz de la Juventud tratamos de dar voz y escuchar a la juventud andaluza con el objeto de poner soluciones a los problemas que afectan a los jóvenes. Para ello contamos con varias líneas de trabajo. No sé hasta qué punto conocéis el Instituto Andaluz de la Juventud. Seguro que sí conocéis el Carnet Joven Europeo porque es el buque insignia de este instituto. Se puede hacer desde los 14 a los 30 años y bueno, ofrece descuentos en distintas... servicios de cultura, ocio, viajes, transporte, etcétera. Aparte, se llevan a cabo desde el Instituto Andaluz de la Juventud otro programa que es el Desencaja, es un programa de creación de arte y cultura. Tiene distintos certámenes. Palabras de la coordinadora provincial que a continuación rendía visita a las instalaciones de la nueva Casa de la Juventud, a la Biblioteca Municipal y al Centro Guadalinfo. Al terminar esa visita, preguntábamos sobre la misma. Mi impresión es muy gratificante, me voy muy sorprendida del centro tan bonito y tan acogedor que tenéis aquí en Jodar. Además, me da mucha alegría ver lo que es un centro vivo, que está lleno de gente, lleno de participantes. Y yo ya le he dicho a la concejala que deseando de volver para conocer también vuestro centro de ocio cuando ya esté abierto y en funcionamiento, y encantada. Además ha venido también a ver in situ esa escuela de liderazgo, que es una de las iniciativas que también mantiene el Instituto Andaluz de la Juventud. Como he dicho, el Instituto Andaluz de la Juventud siempre apuesta por la formación de los jóvenes, por dotarlos de todas las herramientas necesarias para llevar a cabo sus proyectos personales. Y yo pienso, y bueno, la Junta de Andalucía apuesta por ello, el Gobierno andaluz, que la formación es un punto clave para desarrollar la vida, mejorar cada uno sus proyectos y tener un largo recorrido, ¿no? Aportar, muchas cosas tienen que aportarnos los jóvenes. Yo digo que ya los jóvenes no son futuros, sino que los jóvenes ya son presentes y ahí hay que estar apoyándoles, dotándoles de todas las herramientas oportunas para que ellos puedan desarrollar sus proyectos y seguir adelante y aportar mucho a la sociedad, porque los jóvenes tienen mucho que aportar. La verdad es que está recién llegada, pero yo sé que ayer, por ejemplo, presentaba ese sexto certamen de jóvenes flamencos. Sí. Bueno, también otra iniciativa más dentro de esa dinámica de trabajo. Sí, ayer se presentó en delegación de gobierno el sexto certamen de Andaluz de Jóvenes Flamencos, la fase provincial. Mañana empezamos con la primera fase preliminar en Guarromán, después estaremos en Navas de San Juan y en Arjonilla y acabaremos con una final provincial en Marto, el día 23 de octubre. Yo quisiera preguntarle, no sé si tiene constancia, Jodar es un pueblo eminentemente flamenco y a pesar de esas seis ediciones, pues Jodar no ha acogido ninguna fase clasificatoria y los jóvenes de Jodar ya ni siquiera participan. Están totalmente desmotivados con ese certamen. En otras ocasiones han participado, pero este año ya incluso han desistido. No sé, el Instituto Andaluz de la Juventud es que lo organiza, lo hace a través de la Federación Provincial de Peñas. Flamenco. No sé, aquí algo falla. Bien, bueno, yo en esto, como has dicho, recién llegada, ya. Yo llevo tres semanas en el cargo, con muchas ganas, muy ilusionada. Me tomo en cuenta la propuesta que me hace desde aquí. Yo espero que espero que este certamen se siga celebrando muchos años más. Tendremos en cuenta la localidad de Jodar para futuras ocasiones. A estos jóvenes que están desmotivados, yo les incito, les animo a seguir participando. Vamos a ver si nos traemos una fase preliminar o una final provincial a Jodar y a ver si así participan y se animan. Yo creo que no es lo que hay que tener más en cuenta, porque bueno, tenemos que tener sentimiento de comarca, de provincia, ¿no? pero bueno, también entiendo vuestra postura, entiendo esta posición. Creo que en 6 años no haya llegado ninguna fase, ni siquiera clasificatoria. Bien, pues yo lo que le digo, lo tengo en cuenta, me lo llevo y me tomo nota de ello, y a ver si en futuros certámenes, el año que viene, por ejemplo, lo tenemos en cuenta y se celebra una fase preliminar o una final provincial, ¿por qué no? Aquí en este municipio, que además sí tiene especialmente un interés por el flamenco y puede tener una buena acogida el certamen, pues nosotros encantados de llegar a Jodar y a todos los rincones de la provincia. Palabras, testimonios de esa conversación que mantenemos con la nueva coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Juventud de la tarde de ayer. Decíamos una doble visita institucional. Esta mañana también visita, en este caso, de la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, Beatriz Martín, en este caso para mantener una reunión de trabajo con las responsables técnicas, concejala del Centro Municipal de Información a la Mujer. Conversábamos con ella justo antes de empezar esa reunión. El sentido de la reunión es, primero, para abordar temas de coordinación básicos que tenemos con este centro y con todos los que tenemos en la provincia. Tenemos 21, el de Jode es uno de ellos, y bueno, es muy importante el tener, además de la comunicación que podamos tener diariamente, pero sobre todo también pues venir, verlas físicamente y los problemas que ellas nos pueden plantear, en muchos casos pues intentar darle solución. También con el cambio en la concejalía, pues también por tener ese primer contacto con esta nueva concejala, y sobre todo para abrirnos, para saber que tiene al Instituto Andaluz de la Mujer para cualquier cosa que necesite, para valorar el trabajo que están haciendo desde aquí, que es un trabajo muy bueno. Y yo lo que sí estoy haciendo en esta ronda ahora de visita a los centros municipales es un especial hincapié en todo lo que tiene que ver con la violencia de género. Bien. Es verdad que estamos teniendo repuntes en violencia de género, siguen asesinando a mujeres, nos siguen asesinando, y en eso no podemos quebrar ni un momento. Y por eso tenemos, muchas veces hay situaciones de violencia que se viven en los municipios, que poco a poco pues ya las vamos considerando como crónicas. Esto lleva así mucho tiempo, esta pareja, pero claro, es que esas cosas a las que nos vamos acostumbrando a las que luego hacen que nos maten a las mujeres. Entonces, aunque para las personas de aquí pues sean cosas que se llevan viendo durante mucho tiempo, tenemos que atajarlas y tenemos que dar solución para que no sigan matando a ninguna mujer y que no nos sigan asesinando. Es verdad que aquí hay un centro, que eso es una suerte que cuentan las mujeres de Jodar, el tener un centro tan cercano de información a la mujer, porque si no se tendrían que desplazar a otro municipio o a Jaén Capital, que es donde tenemos el centro provincial. Y por eso es importante también saber las necesidades que tienen las mujeres, si están teniendo problemas con las órdenes de alejamiento, a la hora de las denuncias. Todo eso es importante, porque yo sí que lo puedo luego coordinar con todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con el centro de salud, con las trabajadoras sociales. Entonces eso sí es importante, el conocer de primera mano las necesidades de las mujeres. Y también quiero hacer especial hincapié en todo lo que tiene que ver con las asociaciones de mujeres. Yo quiero que se reactiven todas las que haya en los municipios, y por eso es importante con ellas que me cuenten cómo están las asociaciones de mujeres que puede haber aquí, cómo están trabajando, y sobre todo tirar un poco de ellas. Es verdad que hay veces que nos acomodamos, aquí también en esto nos podemos acomodar, y es importante que no, que tenemos que darles ese impulso, que cuesta trabajo, pero seguir animándolas y seguir, porque son un pilar fundamental para el desarrollo de un municipio, y además para echarnos una mano con esas mujeres que están pasando una mala situación, que ellas la sientan como un referente. Palabras que mantenemos conversación con Beatriz Martín, la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Juventud. En otro orden de cosas, en clave política, Juventudes Socialistas constituye su agrupación número 96 en la provincia, concretamente con la de Santiago Pontones. Juan Francisco Serrano, que es el secretario general de Juventudes Socialistas de Jaén, destaca que la organización juvenil se acerca ya a los 1.200 militantes y apunta hacia el empleo y la educación como temas prioritarios para las próximas campañas informativas. Palabras de Juan Francisco Serrano. Estamos satisfechos con el trabajo que está haciendo la dirección provincial para llegar a todos los rincones de la provincia de Jaén. Estamos cumpliendo con el objetivo de hacer llegar nuestra voz y nuestro oído a todos los pueblos de la provincia, nuestra voz para contarle a los jóvenes nuestra propuesta y sobre todo nuestro oído para escuchar en primera persona sus problemas, sus necesidades y sus demandas. Queremos dejar claro que nuestra línea de trabajo, nuestro objetivo es acabar con la lacra o combatir la lacra del desempleo, donde tanto daño está. Palabras haciendo de Juan Francisco Serrano, secretario general de Juventudes Socialistas de Jaén. Se cumplen en este punto las 2:30 de la tarde. A 1:30 en Canarias.